Enredando las mañanas, desde el Valle de Punilla, en Córdoba. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Seguimos en Enredando las Mañanas y vamos ahora a continuar con no queríamos dejar pasar una noticia que ha sido bastante polémico, bastante candente, que se desató fines de la semana pasada, que tiene que ver con la absolución de algunos acusados por crímenes de lesa humanidad, en particular por ser un personaje bastante particular, el de César Milani, el ex jefe del ejército, que resultó absuelto. Se me escucha bien ahí, ¿no? Se quedó absuelto en el juicio que se le siguió por el secuestro y tormentos contra Pedro Adán y a Ramón Alfredo Olivera, ocurridos en La Rioja en 1977. Bueno, muy bien, y en vistas de eso estamos comunicados con el mismo Ramón Alfredo Olivera, querellante, ¿no? Y víctima de este represor. ¿Cómo le va, Ramón? Buen día, ¿nos escucha bien? Sí, sí. Hola. Muy bien. Buenos hola, días. Hola. ¿Me escuchan? Hola. A ver si. ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Ah, yo no lo estoy escuchando, por eso. A ver si. Pongámoslo en el altavoz, ahí lo tenemos en línea telefónica con nosotros. Ponelo en el altavoz, Juan Martín, si puede ser. Si puede ser, estamos aquí en comunicación. Recordemos que César Milani fue absuelto en el fines de la semana pasada. ¿Dónde? Ahí está, ahí no lo escuchaba yo, disculpe. ¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo le va? Bien. Bueno, lamentando lo que pasó, pero bien, esperando poder, no sé si hacer el juicio político. Vamos a ver cómo sale esto, si vamos a hacer el juicio político los jueces que tomaron esta decisión, o vamos directamente a esperar para apelar. Eso lo van a decidir los abogados. Pero bueno, no, lo que no vamos a hacer es quedarnos con los brazos cruzados y vamos a continuar estas instancias recursivas, porque creemos que esto es solamente una batalla que vamos a revertir en los próximos pasos, ¿no? Bien, la fiscalía va a apelar, ¿no? La absolución. Sí, la fiscalía, la querella de derechos humanos de la nación y provincial, y la querella particular nuestra, la de la familia Olivera. Uh-huh. Alfredo, una pregunta. Que si bien hay que esperar los fundamentos de la sentencia, ¿tienen alguna lectura de cuáles serían los justificativos que tendrían los jueces para haber llevado a cabo esta absolución? ¿Absoluciones? No tiene ningún justificativo, es un escándalo. Porque uh-huh. Mire, yo hice la denuncia en el año 79. Uh-huh. El juez catalán, el juez federal catalán de la dictadura, inició con esas denuncias, porque no tan solo denuncié yo, sino varios otros compañeros, denunciaron los apremios ilegales, que estábamos vendados los ojos, hemos sufrido tortura, y se hace un sumario, se instruye un sumario por apremios ilegales. Uh-huh. Esto es en el año 79. Sí. El juez federal luego se declara incompetente y lo pasa a la justicia militar. Uh-huh. Entiende el tercer cuerpo de ejército, designa un juez militar que va a instruir la causa, es decir, el sumario por apremios ilegales, entre los cuales estaba, por supuesto, Milani. Son varios gendarmes y únicamente Milani como personal del ejército. Ese juez va a determinar en su resolución, va a determinar el sobreseimiento, pero no porque no se haya demostrado o porque él no tenga claro de que sí existieron ambas cosas. Yo le voy a leer, si usted me permite, dos párrafos de eso que demuestra que él considera de que sí hubo premios ilegales. Y pero dice que como el gobierno militar había fijado postura de que no se violaban en el país los derechos humanos, y como que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos estaba atacándolo al gobierno por ese aspecto, él consideraba que había que sobreseerlo provisoriamente a Milán y a todos los gendarmes acusados. Un argumento así, pero que no tiene nada que ver con el sumario, es decir, porque el sumario es investigar si las denuncias se justificaban, ¿cierto? Si las denuncias de que hemos sido torturados con los ojos vendados, eso sí se demostraba o no. Bueno, él llega al convencimiento de que sí, esas cosas han existido. Y si ustedes me permiten, yo les leo el párrafo de esa resolución, que es el 26 de marzo, si mal no recuerdo, del año 81. Por favor, adelante. Bien, mire, dice, es un punto 2, dice, que afoja 137, el capitán médico Leónidas Carlos Moliné, quien se desempeñó como médico del batallón de ingenieros de 141, que actuaba como jefatura del área 342, esta es la área de inteligencia, le aclaro, expresó que tomó conocimiento que los interrogatorios se realizaron con los ojos vendados, lo cual confirma las versiones de los delincuentes terroristas Vara, Escarticini, Olivera, Cano, Oviedo, del Sacramento y Ocampo. Eso dice el juez militar, que él encuentra con la declaración del capitán del batallón, encuentra confirmado que nosotros habíamos dicho que nos interrogaban con los ojos vendados. Y en otro título que se llama Apreciación General de los Hechos, en el punto 10 y sobre los apremios ilegales va a decir esto el juez militar. Que en definitiva me inclino a pensar que el personal de Gendarmería Nacional y o ejército, el ejército, el único que había del ejército era Milán, no es veraz en su testimonio al afirmar que no participaron en los interrogatorios y que por lo tanto ignoraron haber visto malos tratos y haber tomado conocimiento de esas actitudes. O sea, el juez militar Hugo Peralta, un coronel del ejército, declara esto en su resolución del sumario, que no le cree ni al personal de Gendarmería, ni al personal del ejército, ni a Milani, que no hayan participado de los apremios ilegales. Y sin embargo, estos jueces de la democracia, que han participado, dos de ellos, los cordobeses fundamentalmente, Díaz Garrier y Falcucci, que participaron inclusive en el juicio de la Perla y donde en sus juzgados sostuvieron una resolución totalmente contraria a la que dieron en La Rioja, está claro que acá hubo otra cosa, y yo creo que lo que hubo es un arreglo con los servicios de inteligencia para que ellos salgan sobreseídos. Porque esto no nos ha ocurrido ahora, es decir, no es una sorpresa. Mire, cuando se inició esta causa en el 2013, no se inició en el 2013, estaban todos los antecedentes, esta resolución que le acabo de leer por apremios ilegales es del, ya le digo, mire, del 26 de marzo, si mal no recuerdo, es el 26 de marzo de 1981. Bien. Así que no puede ser que en aquel momento ni el juez militar sabía de que Milani en el año 2013 iba a ser jefe de ejército. Bien, en esa época que se hace, que volvimos a ratificar, yo ratifiqué nada más mi denuncia del año 84 en el 2013, en ese momento toma la causa un fiscal que se llamó Salman, Horacio Salman. Sí. Ese fiscal quien tiene la misión como el fiscal de acusar en función de las declaraciones que había en el expediente y los antecedentes que había sobre el tema, pidió al juez que lo sobresea. Y después se murió enseguida el tipo. El juez se la rechazó. Él le rechazó de esta manera el pedido. Después se supo que ese fiscal había cobrado por eso, por ese pedido que él había hecho al juez. Entonces, esto no, a mí no me cabe la menor duda que tanto Falcucci y Díaz Gabriel vendieron este fallo. Y que es un escándalo, porque ya le digo que el juez militar encuentra que había razones para la denuncia que nosotros hemos hecho, y sin embargo ellos no encontraron ningún motivo para culpar a nadie. Ahora, Alfredo, usted sabe que como está este planteo de que lo que fue el gobierno anterior decidió amparar a Milán y darle este puesto importante con el costo político que eso implica, por de alguna manera hacer una especie de contrapeso a los servicios de inteligencia de la CIDE con Estiuso a la cabeza, porque se veía que iban a jugar a la contrera, digamos, contra Cristina, porque bueno, al parecer venían llevando a cabo políticas contrarias a los intereses de Estiuso, como puede ser Israel, etcétera. Ahora, por lo que me está señalando es, a partir de en este contexto, en esta coyuntura, lo que podemos decir, los servicios de inteligencia han dejado atrás sus diferencias para decantar en esto, en salvar a Milani en este juicio. ¿Esa sería la lectura, entonces? No estaría seguro que esa sea la lectura correcta. Porque las versiones indican de que los servicios de inteligencia, al no haberle cumplimentado Macri el pedido de que se iban a ir todos a la casa, todos los represores que están detenidos, iban a ir a la casa, se iban a anular los juicios y ellos iban a ir a su casa, ellos habrían actuado de esta manera en contra del gobierno de Macri. O sea, el gobierno de Macri se comprometió con ellos, con los servicios de inteligencia, de que todos los que estaban presos por violaciones a los derechos humanos iban a irse a vivir a su casa y que iban a quedar libres de culpa y cargo. Y no cumplió. Entonces, una reacción, como reacción a eso, se han procurado de que tampoco Milán quede esto como un revés para el gobierno. Que ellos, sabiendo que el gobierno quería de que Milán quede preso, ellos actuaron en contra de ese propósito. Alfredo, esto de que esta puerta que queda abierta al no haber sido un voto unánime de los jueces, ¿no? Esto de que el juez Enrique Lillejedal, que mantuvo la postura, ¿no? No votó por la absolución, ¿no? Deja la puerta abierta para que la apelación por ahí tenga quizás una esperanza, ¿puede ser? Sí, eso es lo que creemos, pero no tan solo por lo que dijo el juez, porque es el juez catamarqueño, sino también porque hay sobrados motivos y razones para dar vuelta a este cosa. Le quiero decir que yo no soy ni kirchnerista ni estoy con Macri. O sea, nosotros la familia no tenemos nada que ver. Las acusaciones que nos hizo Milani, diciendo que nosotros nos habíamos vendido a la corpo mediática y judicial, ahí te ha demostrado de que no es así. Y que esto era un paredón de fusilamiento para él. Bueno, ahí te ha demostrado que no es. Claro. Y detrás de los jueces solamente estaban los servicios de inteligencia, copagando un fallo. Y no nosotros, no estaba tampoco Clarín, ni Macri, ni todo eso. No sé a dónde lo va a poner, pero nosotros no teníamos absolutamente nada, solamente nuestro testimonio y la exigencia de justicia. Justo le iba a preguntarle eso como del cierre, Alfredo, porque a partir de la sentencia, muchos sectores de la militancia, de organizaciones sociales, no como organizaciones, sino en particulares, empezaron a festejar esta absolución y que todo esto fue una mentira, como bien decís, de la corpo y de sectores de izquierda que querían manchar a Milani porque quería cambiar las Fuerzas Armadas, que sean más... En definitiva, nacional, manchar a Cristina. O que todo fue para manchar a Cristina. Sobre esas personas en particular que hicieron esas publicaciones en las redes sociales, o incluso yo te diría que en algunos portales, ¿qué respuesta le podés brindar ante eso? Bueno, ahí tienen para ver que de ninguna manera estaba detrás el gobierno queriéndolo meterlo preso a Milán injustamente. No, de ninguna manera, ni nosotros nos hemos vendido nunca, porque estas denuncias, como le estoy diciendo, y esta resolución que le he leído es del año 79, el del 81. Uh-huh. O sea, no, nada que ver con todo esto. Y acá dice el juez militar, dice que había méritos para de que, porque sí, él cree que perfectamente esto, que Milán y mentía, y que sí conocía perfectamente los apremios ilegales. Dígame si puede haber contradicción más grande que en plena dictadura militar, el juez militar que instruyó esta causa diga eso, y estos en plena democracia digan todo lo contrario. Bueno, eso es un escándalo, yo lo llamo así. Entonces con esto se cae toda la si yo creo, fíjese que yo creo que si hubiera sido sancionado Milani, hubieran seguido sosteniendo, hubieran dicho esto lo hace porque es Macri el que estuvo detrás de todo esto para sancionarlo a Milani. Yo también yo digo, a lo mejor era necesario que sea así para que quede claro por qué hemos sufrido como familia esa acusación de que nos hemos vendido, que Clarín nos pagó. Todo eso lo hemos sufrido, ¿me entiendes? Le entendemos, sí. Alfredo, no le queremos robar más tiempo. Sabemos que, nada, ayer nos había comentado que sí. Tenía que ir tristemente a un velatorio, ¿no? Un compañero también, ¿no? Pues, si lo quiere mencionar, a Miguel Ángel Godoy, ¿no? Víctima, sí, ¿no? Él era también ha sido detenido y en este juicio también se ventilaba el tema de él. Y bueno, él señaló a quienes realmente habían sido imputados, y este fallo de la justicia le dio alguna condena, creo que mínima, a quienes él había señalado. Pero él nunca se enteró del fallo, porque murió antes, unas horas antes. Lamentablemente. Bueno, Alfredo, le agradecemos muchísimo la molestia y que se haya tomado el tiempo para poder brindarnos este testimonio. Y nada, vamos a seguir atentos a cómo sigue esta causa y esta apelación, ¿sí? Muchísimas gracias. Gracias a usted. Que tenga muy buen día. Adiós, que ande bien. Muy bien, ahí hemos escuchado, charlado con Alfredo Olivera, pasando en limpio, ¿no? Lo que ha sido esta cuestión de la absolución a César Milani. Ha habido algunas otras absoluciones en este juicio llevado a cabo en La Rioja, pero bueno, tiene su particularidad lo de Milani, y reforzando un poco lo que comenta Olivera, ¿no? Que la sospecha que al parecer estarían los servicios de inteligencia detrás para presionar la libertad del propio ex jefe del Ejército de la Democracia. Lucas, ¿tenemos algo? ¿Qué nos vas a presentar? Bueno, vamos a escuchar un temita musical de una agrupación que se llama Between. El tema es El Surco, de Chabuca Granda. Bueno, estamos al aire, lo recordamos a la gente, por la RNMA, por la Radio Roja, por la Radio Pana, acá en el Valle de Punilla, haciendo... Y todas las radios que nos retransmiten. Y todas las radios que nos retransmiten, haciendo el único programa federal del Valle de Punilla. Thank you.